ahora para ustedes, diálogo pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Amigos y hermanos que nos escuchan en todo el continente, muy buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston para todos ustedes. Queremos saludar a la audiencia internacional que nos escucha en Argentina a través de las diversas radioemisoras que entran en contacto con nosotros. Paraná, Entre Ríos, San Luis, Las Pampas, Radio Amiga, Radio Ebenecer, Radio Sol de Justicia y Radio Luz Argentina. Dios les bendiga. Radio Triunfo en Uruguay, Radio Vida en Chile, Ancash, Chimbote y Piura en el Perú, Antena 2000, Dios les guarde, y también Cholutecas y Puerto Cortés, allá en Honduras, El Salvador, Usulután. Buenas tardes, Costa Rica, Veracruz en Impacto, 1590 Miami, Florida, y con ustedes también a través de KBOH, Voz de Restauración, estamos llegando en la 1590 de Miami en vivo en este momento. Muy buenas tardes también a ustedes que nos escuchan a través de la cadena de Radio Aleluya, Centerville, allá en Freeport, en Angleton, en Pasadena, Galveston. Y también a través de la 980, Radio Luz 1050. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Contentos estamos de estar con ustedes. Y les digo que este fin de semana, ya tenemos nosotros este fin de semana, apertura. Hoy comienza el fin de semana, así que usted está invitado para que pueda asistir a nuestra iglesia. Recuerde que estamos en el 9426 Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Estamos pasando el aeropuerto Hobby. Si usted viene en la teléfono, a su mano derecha. Esta noche servicio 7:30 de la noche, mañana 7:30 de la noche, y el domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Recuerde usted que en el día de ayer nosotros estuvimos hablando, yo no sé si usted se recuerda, estábamos mirando el análisis que se había hecho en estos días sobre la deficiencia o el decaimiento de la iglesia cristiana evangélica. Es algo que nosotros obviamente veíamos o vemos que va a llegar si ya no esté, porque la palabra del Señor nos habla de la iglesia de la Odisea en los últimos días. Es una iglesia donde es rica económicamente, pero fría tremendamente, que sería el vomitivo del Señor. Apocalipsis capítulo 3 nos habla de esto. Así que en el día de ayer, muchos de ustedes nos llamaron. Vamos a tener un programa abierto hoy y vamos a contestar, comenzar temprano abriendo las líneas para que usted nos llame. Mucha gente quedaron en las líneas que no pudieron salir al aire en el día de ayer. Así que llámenos ya y comencemos a hacer las preguntas, las respuestas, el diálogo, como siempre, 713-991-5760, y ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas en el día de hoy. Recuerde, sea breve y usted puede preguntar todas aquellas cosas que edifiquen su vida y la vida de aquellos que escuchan. 713-991-5760, 713-991-5760. Muy bien, comenzamos a recibir las llamadas. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Yo aquí medio mojado. Pero no ilegalmente, ¿verdad? Pues está solo de agua. Bueno, ¿a qué se refiere usted cuando habla de legalmente? Yo sé a lo que se refiere. No, no ilegalmente, hermano, solamente... Pastor, una pregunta. Mire, tengo un familiar en Chicago, Illinois. Ajá. El cual está realmente empezándonos camino al Señor. No ha sido bautizado, le hemos hablado, quiere conocer de la palabra, pero me dice él que él se está congregando en una iglesia de mediano tamaño. Le gusta mucho cómo predica el pastor, pero dice que el pastor predica con su mamá, que la mamá es la pastora. Eso me pidió un consejo él. Yo nunca había escuchado algo así. ¿Eso se pudiera hacer correcto? ¿Qué consejo le puedo dar o cómo lo puedo ministrar para que se quede o se vaya? Bueno, hermano, es una pregunta muy delicada la que usted me hace, en el aire. Solamente puedo decirle lo siguiente. En una iglesia debe de haber un pastor que sea la cabeza, la autoridad en la iglesia. No dudo yo que en una iglesia puedan haber personas que ayuden, que sean partícipes en el ministerio. Pero debe de haber una cabeza visible en una iglesia, porque se puede dar lugar a muchos problemas en cuanto al orden de autoridad que debe de haber. Es un tema un poquito delicado y yo creo que no quiero meterme más allá de esto. Pero vuelvo y le repito, en una iglesia alguien debe de ser el pastor. Entonces estaría bien que él se quedara ahí y no hubiera ningún problema. No voy a opinar con respecto Perfecto, a eso. Perfecto, pastor. Muchas gracias. Muy amable. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. A ver. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, mi pregunta tal vez no viene un poco relacionado con lo que se está hablando de ayer y hoy. Ajá. Pero, hermano, quisiera saber, ¿el hombre y la mujer tiene hormonas diferentes? Porque según he estado oyendo yo, el hombre tiene hormonas femeninas. ¿A eso es cierto? Bueno, escúcheme y le voy a contestar. Mire usted, hay una serie de hormonas que comparten tanto el hombre como la mujer, y hay hormonas que son específicas para el hombre y específicas para la mujer. Hormonas que se comparten, que las tenemos todos, hombre y mujer. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la insulina, tenemos, por ejemplo, las hormonas tiroidea, tiroxina, tiroglobulina, la hormona que tiene que ver con el color de la piel, que es la melanina. Hay una hormona que se produce que tiene que ver con el control de la orina, que es la hormona antidiurética, en fin. Ahora bien, la mujer tiene una serie de hormonas, por ejemplo, el estrógeno, la progesterona, la hormona luteinizante, que son propias para la mujer, que tiene que ver con la característica, por ejemplo, el estrógeno tiene que ver mucho con la característica de la mujer. Por ser mujer, estrógeno y progesterona tiene que ver con la formación del cuerpo, el que no tenga vello, el que tenga una voz más fina. En otras palabras, la característica femenina. Y hay otra hormona, la hormona del hombre, que es la testosterona. Es la hormona que le da la característica masculina al hombre. Cuerpo donde no pone mucha grasa, fuerza, voz ronca, barba y ciertas características que son específicas en el hombre. Ahora bien, tanto el hombre como la mujer, el hombre, por ejemplo, produce hormona de mujer, obviamente, y la mujer también produce hormona de hombre, pero en una cantidad mínima. Por ejemplo, la mujer produce lo que llaman los andrógenos, que son hormonas masculinizantes, pero en una forma muy mínima, que normalmente el hígado se encarga de destruir. El hombre produce hormonas feminizantes en una forma muy mínima y el hígado se encarga de destruir. Por eso cuando tanto hombre como mujer se enferma del hígado, se acumulan las hormonas del sexo contrario y cambia un poco las características generales de la persona. No que se hace homosexual, pero sí cambia un poquito en cuanto a su cuerpo, acumulación de grasa, en fin. Ahora bien, esto no implica ni da lugar a que alguien sea homosexual o no lo sea. Es algo natural que ocurre y vos le digo, el hombre tiene una hormona que es dominante, la mujer tiene hormonas que son dominantes. Ok, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios te bendiga, siervo de Dios. Dios le bendiga a usted. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿es recomendable usar sermones o mensajes ya elaborados de la Biblia? ¿Cómo ya elaborado de la Biblia? O sea, hay Biblias que ya tienen los sermones y mensajes ya elaborados, ya desarrollados. Bueno, el problema de usar ya sermones elaborados por otra persona es la falta de originalidad de la persona que lo está predicando. Obviamente, habiendo dicho eso, debo de decir que no todo el mundo es original 100%, porque nosotros aprendemos. En otras palabras, alguien nos ha enseñado y nosotros aprendemos muchas cosas, y la persona que estudia, que es estudioso, de alguna manera, de los estudios que tiene, de los maestros que ha tenido, adquiere conocimiento y adquiere cosas que luego practica en su vida. Pero de eso a, por ejemplo, una persona dedicarse específicamente a hacer una fotocopia de cosas que ya alguien más escribió, pierde la persona la originalidad en este aspecto. Y no dudo que en un momento dado cualquier sermón que alguien haya escrito sea beneficioso para la persona que escuche. No es una muy buena práctica. Bueno, y respecto a la otra pregunta sería, cuando el mensaje es expuesto por el pastor en el púlpito, ¿es aceptable subir con la Biblia o un papel? Hermano, yo creo que uno lleva su Biblia y también lleva papel. Si usted nota, los sermones que yo escribo o laboro son 16, 17, hasta 20 páginas que subo con ella al púlpito, porque obviamente hay gente que tiene una gran memoria para memorizarse un sermón o un bosqueo completo o esa habilidad, y hay otros que no tienen esa habilidad. Entonces, es importante subir con papel donde usted tenga bosquejado, por lo menos sepa para dónde va. Por ejemplo, subir al púlpito con un bosquejo o un papel donde usted tenga ya los textos o tenga los puntos que usted va a tratar en su sermón, le ayuda a usted no botar el tema. Como hay gente que se suben al púlpito, comienzan a hablar del diluvio y terminan hablando de Jonás en el vientre del pez. Se da cuenta y se pierde el sentido de lo que se está diciendo. El objetivo del sermón, recuerde que la predicación es parte del discurso, y el discurso es parte de la oratoria, hablando técnicamente. Un orador necesariamente tiene que saber qué es lo que quiere decir, por qué lo va a decir y cuál es el motivo por el cual lo está diciendo, para obtener el mayor beneficio de esa disertación. Y en su punto de vista, ¿el sermón textual es más fácil de expresarlo que el expositivo del texto? En mi punto de vista, vuelvo y le he dicho, el sermón expositivo es el sermón más difícil de predicar y de preparar. Pero no le voy a quitar validez a otro tipo de sermón. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Ha sido una bendición para mí, para muchos seguramente. Tengo una pregunta. ¿Los niños cuando fallecen van al cielo? Un niño que no ha cometido pecado, el niño que está inocente, en su estado de inocencia, aunque tiene naturaleza pecaminosa, no ha cometido pecado. Ese niño se salva y va al cielo. ¿Ok? ¿Cuándo los niños se condenan? Cuando pierden la inocencia y ya tienen malicia, saben discernir entre bien y el mal. Entonces ya pecan. Entonces, un niño no hay edades. Cuando pierden la inocencia. No puedo decir una edad específica, pero sí le puedo decir que los niños comienzan ya a fijar memoria. Ya un niño comienza a recordar fijamente después de los 3 años. Antes de los 3 años los niños no fijan memoria, pero fijan memoria después de los 3 años. Y en una forma conservativa, aquí puedo estar equivocado, ya un niño comienza a tener malicia, o a saber lo que está bien, lo que está mal, más o menos después de los 5 años. Más o menos, pero no hay una edad específica, porque varía de persona a persona. Persona a persona, ok. Bueno, muchas gracias y que Dios le siga bendiciendo. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, tengo una pregunta, porque la palabra del apóstol Pablo, que dice que mandó a callar a la mujer en la congregación, en varias personas, varios hermanos machistas utilizan eso para querer poner a las mujeres en un rincón. El problema aquí de las iglesias que mandan a callar a las mujeres y ponen a las mujeres en un rincón, usted bien lo ha dicho, son iglesias donde hay una mala interpretación. Varias veces yo he explicado esto. El problema de la mujer... Lo voy a escuchar por la radio. El problema de la mujer en Corintios era un problema cultural. En Corintios, principalmente en muchos de los lugares donde estaba el helenismo y también la filosofía griega y también la idolatría a diosas que había en el pueblo, en esas ciudades, habían templos paganos donde las mujeres dominaban y se prostituían. Y Pablo por eso mandó a callar a las mujeres, para que no fueran a confundir la casa de Dios, el templo de Dios, con alguno de esos templos. No porque la mujer no pueda enseñar ni pueda predicar. Si usted estudia Romanos capítulo 16, va a encontrar muchísimas colaboradoras que Pablo tuvo. Y hay una, por lo menos hay una pastora, Priscila, la esposa de Aquila, tenía una iglesia en su casa y era pastora. Así que... con eso digo todo. Vamos a continuar. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Si quisiera hacerle una pregunta. En una iglesia puede estar sentado, orando, sentado, cantando, sentado. Bueno, le voy a decir lo siguiente. Entiendo la pregunta. Uh-huh. Si usted estudia. Y con eso no voy a criticar a la gente que se para una hora. En nuestra iglesia no paramos y parado adoramos al Señor. Pero le voy a decir esto. Estudie Hechos capítulo 2 y usted va a mirar que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y estaban sentados. Vaya. Vaya, ahí está. Dios le bendiga a usted. Así que, obviamente hay más dinamismo cuando nosotros cantamos de pie. Podemos movernos, podemos ser un poquito más efusivo en nuestra adoración y alabanza. Pero el que alguien esté sentado adorando a Dios no es pecado. Vuelvo y le repito, cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés dice que estaban sentados. Cuando vino se posó sobre ellos lenguas como de fuego. Así que ahí hay un versículo. Muy bien, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Buenas tardes. Hermano, cuando Jesucristo maldijo la higuera, todavía no era tiempo de higos, pero ¿qué quedará decir en ese tiempo? Ahí, bueno, en verdad quiere saber. Sí, hermano, dígamelo. mire lo que pasó allí. El problema allí no era la higuera en sí. La higuera fue tomada como un ejemplo. Le voy a decir cuál es. La higuera... Si usted la estudia en el Antiguo Testamento, representa a la nación de Israel. Correcto. Dice descortizó mi higuera, en creo que fue en el libro de Oseas. Representa a la nación de Israel. Número uno, Israel se presentaba como el pueblo que tenía la palabra de Dios, la gente que Jehová estaba con ellos, y se mofaban del templo a Jehová. Gente prosélito de todo el mundo venía en las fiestas solemnes al pueblo de Israel, en fin. Y la religión judía era muy popular. Ahora, El mismo profeta ya en el Antiguo Testamento dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros conocemos la historia del pueblo judío. Claro, claro. Ahora, cuando Jesús mira la higuera, vamos a poner esto, la higuera fue algo real, estaba esta mata de higuera, y tenía hojas. Cuando la higuera tiene hojas, se oferta diciendo, ya tengo fruto. Y el Señor en verdad tenía hambre. Y pasa por allí, mira la higuera. Recuérdese que esto ocurrió casi antes de la muerte de Jesucristo. Fue en esos días, antes de la muerte de Jesucristo. Va buscando fruto en la higuera. La higuera no tiene fruto, pero se estaba ofertando, como vengan, coman de mí porque tengo fruto. Y pero, espere. Y por eso el Señor la maldice. Dice, hey, me engañaste. Jamás volverá a engañar a nadie que venga por el camino. Cuando ellos regresan de nuevo, ya la higuera estaba seca desde la raíz. Entonces, oiga bien, el mensaje aquí en parábola o en ejemplo, Israel se estaba ofertando al mundo como esa higuera, diciendo, vengan, coman de mí, nosotros tenemos la verdad y tenemos el fruto. Claro. Pero el fruto que estaba dando era un fruto de religiosidad fuera del orden establecido por Dios. Y al mismo Jesucristo no le aceptaron. Entonces, Jesús lo que está diciendo, a Israel le va a pasar como esta higuera. Ese es el mensaje. Ok, entonces no era nada de que como Jesús lo conoce todo, él ya sabía que es... Él sabía, el asunto es que un ejemplo. Le estaba dando una lección tremenda a la gente que iba con él. Ok. ¿Ok? Bien, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga, le mando la factura luego. Una llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. Yo traigo una pregunta, yo sé que usted es médico, ginecólogo. No, yo no soy ginecólogo. ¿O no era? No, ginecólogo no, yo hacía medicina familiar y medicina general. Entonces no creo que entre los... Pero sí sé, sí conozco todo eso de ginecología, ginecobstetricia, sí sé. ¿Qué quiere saber? Una pregunta que un amigo mío me estaba comentando de... Tiene un niño, tiene tres niños, pero uno es medio anormal en la parte del varón, por decirlo de más. No, que no entremos en detalle. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que dice que él está grande y la parte casi no... Sí, hay lo que se llama hipogonadismo. Okay. Hay un problema que se es hipogonadismo y también que es... cuando los órganos genitales no se desarrollan. Lo que yo le recomendaría es a esta persona que se hiciera ver si ya... ¿Cuántos años tiene este niño? Alrededor, dice, de entre 8 y 10. Bueno, aquí su médico pediatra, que es el médico especialista de los niños, sí, debe de tomar carta en el asunto, y si es probable, entonces el pediatra lo va a enviar... con un endocrinólogo, que es el médico especialista en hormonas, sí, y probablemente también en conjunción con un urólogo, que también tiene que ver con esto de los órganos genitales, y hacer una batería de pruebas. Lo primero que habría que ver es si ciertas hormonas, el endocrinólogo le va a sacar sangre, va a medir ciertas hormonas, a ver si hay alguna deficiencia hormonal, si hay hipogonadismo o qué es lo que está pasando allí, o si hay algún tipo de síndrome ya genético. Pero el médico puede diagnosticar y ayudarle en eso. El pediatra del... Sí, que vaya con el pediatra. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Dios me le bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, una pregunta. ¿Los genes de los padres hacia los hijos sí hacen algún efecto? Pues claro, claro, ahí está la herencia, claro, acuérdese que un hijo suyo es, sencillamente, tiene 50% de la información genética suya y 50% de la información genética de la madre. En otras palabras, un hijo suyo es su padre y su madre combinado, y ahí hay ciertas informaciones genéticas y familiares que se pasan. Como, por ejemplo, por lo menos así, por lo menos que decir, el padre ha consumido drogas. Y... no necesariamente la droga, ahora sí el alcoholismo, eso sí, el alcoholismo. Un padre alcohólico, normalmente el alcoholismo afecta su producción espermática, vamos a ponerlo de esta manera, y se ha descubierto que un padre alcohólico, como daña sus genes, esos genes dañados pasan al niño, y si el niño nunca bebe ni siquiera una cerveza, no va a pasar nada. Pero en el momento que ese hijo comienza a beber, se desata el alcoholismo. Y por eso usted mira que generalmente un padre alcohólico, los hijos tienen la tendencia a ser alcohólicos también, de familia y de generación en generación. Eso sí ocurre y eso sí se ha demostrado. Y es que por una pregunta rapidito, es porque, pues, por lo menos yo miraba a mi abuelo, mi papá, pero a veces mi papá también, pues, que, bueno, consumía mucha marihuana. La marihuana tiene esto también tiene la marihuana. La marihuana normalmente se acumula en la grasa de los testículos. Una gente que usa marihuana, normalmente la marihuana se acumula específicamente allí. Y se acumula en la grasa del cuerpo, pero especialmente en la parte que le dije se acumula y tiene la tendencia de afectar el asunto de la producción espermática. Eso sí se ha demostrado también. Okay, Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes. Aló, bueno, Dios me lo bendiga, hermano. El motivo de la llamada para hacer una pregunta, hermano, que tan cierto es que ya no... Hábleme fuerte porque casi no le oigo. Ya no existe, hermano, de los diezmos y el asunto de la del ayuno. ¿Cómo está eso? Pero bueno, ¿y quién dijo que no existe? Por ejemplo, en el ayuno a Jesús le preguntaron, a Jesús le preguntaron diciéndole, oye, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los fariseos y tus discípulos no ayunan? Jesús dijo, porque yo estoy con ellos todavía. El día que yo me vaya, dijo Jesús, ellos van a tener que ayunar. Vendrán días donde ellos tendrán que ayunar. Y obviamente la tradición de la iglesia en cuanto desde que se fundó la iglesia, nosotros los creyentes hemos ayunado. Y Jesús dijo que el día que Jesús muriera y se fuera al cielo, íbamos a tener que hacerlo. Y mire cuántas veces a mí me ha tocado hacerlo y he tenido que hacerlo. Número dos, amén, número dos, los diezmos. Jesús dijo, es necesario hacer esto, hablando de los diezmos, sin dejar de hacer aquello, mostrar amor. El diezmo también es parte del servicio a Dios en la iglesia, desde que la iglesia es iglesia. ¿Ok? Gracias, hermano. Bueno. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Y Dios me le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Cómo debe actuar uno como cristiano si a medianoche entra un ratero a la casa, verdad? Si ya ve que uno no tiene armas ni nada. ¿Podemos defendernos? Es importantísima esa pregunta. Y le voy a decir, la iglesia ahí, en esto está dividida. Hay iglesias que dicen no. Puede defenderte, defender tu vida y la vida de los tuyos. Hay iglesias que dicen, no, Dios es tu protector y te va a proteger. Ahí yo no sé qué contestarle. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. 713. A Dios que nos ayude y nos proteja. 713-991-5760. Una cosa si le digo, yo no uso armas, yo soy alérgico a eso. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, pastor, tengo una pregunta. ¿Qué diferencia encontró Dios en la ofrenda de Caín a la de Abel? Es que la ofrenda de Caín fue una ofrenda de desobediencia. Acuérdese que obviamente Dios a estos hombres... en primer lugar, la Biblia no nos dice... Porque la Biblia... Nosotros perdemos un poquito la fecha, la cronología, el tiempo se nos va. Y parecería cuando leemos la Biblia como que Caín y Abel ofrecieron su ofrenda inmediatamente después que Adán pecó y se fue y salió del huerto. Como que se pierde el tiempo. Recuerde que Adán vivió casi 1000 años y recuerde que Noé tenía 200 años cuando Adán se murió. Probablemente Noé conoció a Adán. Y en otras palabras, para que entiendan, 1000 años, hermano, ya habían pueblos. Y la historia principal del libro de Génesis, aunque se atribuye el Pentateuco a Moisés, pero la historia principal del libro de Génesis, por información de oral, de boca a boca, se fue pasando. Lo que pasó con Adán, se cree que fue Adán mismo que contó todo eso. Lo del huerto del Edén, lo del pecado. Y en segundo lugar, quiero decirle que probablemente, y digo probablemente porque la Biblia no lo dice, Dios le dio algún tipo de instrucción a Adán. Acuérdese que Dios fue el primero que sacrificó y derramó sangre. Uh-huh. Y Dios le dio instrucción probablemente a Adán. Y probablemente Adán siguió sacrificando. Ya, porque posteriormente solamente se sacrificó, era el único ofrenda que se daba. Exacto, pero exacto. Entonces, acuérdese que Adán probablemente siguió sacrificando. Y probablemente a esta altura, cuando Caín y Abel vinieron con su ofrenda, quizás no fue la primera vez que ellos traían ofrenda. Porque de alguna manera Abel supo que tenía que llevar lo mejor de su ganado. Entonces fue Caín demasiado... Y quizás, oiga bien, y quizás tampoco fue la primera vez, quizás, porque la Biblia no nos dice, pero quizás tampoco fue la primera vez que Caín trajo su ofrenda. Solamente nos trae ese hecho de que probablemente Caín sabía que Dios demandaba sangre. Y no quiso hacerlo. Caín quiso hacer el culto como a él se le dio la gana. Y por eso Dios no lo aceptó. Porque no fue ignorancia. Así es. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno, Dios me lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. En el libro de Job, cuando dice que se le murieron los hijos, que él le estaba avisando, creo que se había muerto uno y que lo habían matado uno y que al segundo uh-huh. vino el otro. ¿Pasó sucesivamente o hubo un lapso de tiempo? Bueno, parece, y digo parece porque tampoco nos dice, pero parece ser, por la forma en que se expresa, dice, no bien terminó de hablar, el que estaba hablando vino el otro. Exacto. Parece que fue un acto seguido. Oh, ok. Ok. Dios le bendiga. Muy bien, 713-991-5760. Más llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Señor le bendiga. Adelante. Quiero preguntarle, yo en el libro de Génesis he encontrado una parte que dice los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres... Eso no son ángeles viviendo con mujeres. Recuerde usted que los ángeles no viven con mujeres. Sí, yo eso quería. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios, hay una tendencia teológica que afirma que los hijos de Dios aquí son los descendientes de Seth, que fue el que sustituyó a Abel en la línea de Dios, y los descendientes, los hijos de los hombres, los descendientes de Caín. Acuérdense que ya a esta altura habían pueblos. Cuando Adán se murió, 930 años después de su edad, como lo dice la Biblia, ya habían pueblos, hermanos míos. Y si usted estudia, Adán tuvo hijos e hijas. Así es. Hermano, entonces, la otra cosa, es la misma pregunta, ¿y de dónde sacó Caín a su mujer? Sí, sí. Es la misma pregunta. Y entonces, ahí había un pueblo ya. Acuérdese que Noé, vuelvo, dije hace un ratito, tenía casi 200 años cuando Adán se murió. Ah. Y acuérdese que 400 años después de la muerte de Adán, fue que vino el diluvio. En otras palabras, ya para esa altura, pecado había a montón. Y había una línea que servía a Dios, que se mantenía. Por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y esa línea era llamada los hijos de Dios. Exactamente. Oh. Ahora, la confusión viene en que también en la Biblia se le llama hijo de Dios, en otras partes a los ángeles. Ah. ¿Ok? Oh, ok, muchas gracias. Bueno, Dios muy bien. Le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, mi siervo. Tengo una pregunta. Adelante. Mire, mi siervo, yo quiero preguntarle si es pecado hacerse la vasectomía y si no, volver a reconstruir. No es pecado hacerse la vasectomía porque es como un método anticonceptivo, es lo mismo. Número uno. Número dos, si alguien quiere otra vez volver a tener hijos y revertir la vasectomía, hay una probabilidad de que pueda hacerlo en un 50% solamente. La tercera cosa es, después de hecha la vasectomía, hay un anticuerpo que el cuerpo comienza a producir, que el mismo anticuerpo se encarga de atacar a los espermatozoides que el hombre produce. Entonces puede tener problemas. No vas a tener problema en cuanto a su relación íntima, no hay problema. Y en cuanto a engendrar otros hijos. No va a engendrar otros hijos porque la vasectomía sencillamente es, en esa pequeña operación, le ligan, le amarran y le cortan lo que se llaman los vasos seminíferos. Son unos tubitos que lleva los vasos espermáticos, que lleva los espermatozoides a la próstata. Eso lo cortan y lo amarran. Y por lo tanto, los espermatozoides no pueden viajar. Por lo tanto, la persona queda estéril. Ah, okay. Pero puede seguir en su relación íntima conyugal sin ningún otro problema. Muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor León. Una pregunta casi por curiosidad. He denotado algunas veces en las iglesias que he frecuentado algunas y muchos hermanos lo que hacen al entrar es arrodillarse o a orar. ¿Es eso, como le diré, costumbre o bíblico? Bueno, esto es una costumbre, podría yo decir, donde la gente llega y no necesariamente tenga que haber un formato, ir antes de comenzar el culto y arrodíllate. Pero obviamente es la idea, y es una buena práctica, es la idea de una persona cuando llegar ante la presencia del Señor, decir: Señor, aquí estoy delante de tu presencia, en una actitud de adoración. Ayúdame a adorarte, a recibir mi alabanza, mi adoración. Es una buena práctica. Y note usted, probablemente, digo probablemente, hay salmos que dicen: venid y arrodillémonos delante de su presencia, en algunos de los salmos, con acción de gracia, con alabanza. Y quizá de ahí han tomado esto, pero es una buena práctica. Le agradezco mucho su respuesta. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es referente a Apocalipsis, en donde la palabra de Dios habla de que Dios tiene siete espíritus. Los siete espíritus de Dios se refiere a no que son siete los espíritus, sino la plenitud. Es un solo espíritu, es el Espíritu Santo, pero es la plenitud del Espíritu Santo. Lo que allí está diciendo es plenamente en Dios. Está el Espíritu Santo, y teológicamente algunos han señalado y han descrito que tiene que ver prácticamente los siete ministerios principales o funciones principales que el Espíritu Santo hace. Okay. El sello, el bautismo, y ahí lo han puesto en una forma muy semántica, muy linda, las siete ministraciones del Espíritu Santo, pero ahí lo que se está refiriendo es a la plenitud, el Espíritu Santo pleno. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. A usted una llamada más. Buenas tardes, pastor. Que Dios lo bendiga. Adelante. Tenía una pregunta médica, y porque quería saber que usted me pudiera explicar en palabras que yo entienda, ¿qué es el síndrome de Marfan? ¿El síndrome de qué? Marfan. El síndrome de... no sé. Marfan, esas personas que crecen mucho... Usted me está refiriendo a lo que se llama... Marfan syndrome. Espéreme. ¿Me está refiriendo a lo que se llama la acromegalia o algo de eso? No lo sé. Bueno, pues no puedo decirle entonces, ¿ok? Porque no voy a decirle un disparate. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Ajá. Mi pregunta, hermano, es acerca de cuando dice que Jefté ofreció, pues tuvo que ofrecer a su hija. ¿Usted cree que realmente la mató? ¿La ofreció en holocausto? No, hermano, porque sería una abominación. Acuérdese que Dios, realmente Dios, Dios, ¿qué le quiero decir? Castigó a las naciones cananeas por ese tipo de prácticas. Obviamente no. Acuérdese que la hija dijo, déjame ir a llorar mi virginidad y luego haga conmigo lo que tú quieras. El consenso aquí es que lo que pasó con este fue que no la dio en matrimonio nunca, le dejó virgen en su casa. No, amén, hermano. Ese fue el sacrificio, ¿ok? Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Al Señor le bendiga. Mire, mi hermano, mi abuelito era presbiteriano. ¿Me puede explicar esta pregunta sencilla? ¿Qué son los presbiterianos? ¿Qué son los presbiterianos? Sí. ¿Lo escuchan por el radio? Ok. El reformador, el gran reformador John Calvin, o Juan Calvino, que fue uno de los reformadores más grandes, en el tiempo de la reforma protestante, fue el fundador a su movimiento, se le llamó movimiento presbiteriano. Y se le llamó movimiento presbiteriano usando la palabra presbítero o presbústero, que significa del griego anciano. Entonces el movimiento presbiteriano es el movimiento de los ancianos. Un anciano, usted sabe, son líderes, en este caso pastores o presbíteros, ancianos. Y el sistema presbiteriano es un sistema donde la iglesia se gobierna por ancianato o presbiterio. Una iglesia, por ejemplo, está fundada y tiene un grupo de ancianos o presbíteros que se llaman ancianos gobernantes, y los ministros son parte de un presbiterio, y las iglesias están afiliadas a presbiterio, y los presbiterios se están afiliados a lo que ellos llaman sínodos, y los sínodos están afiliados a la Asamblea General. Es la forma denominacional como funciona el presbiterianismo. Y en este caso, la doctrina de la iglesia presbiteriana, una de las bases de la iglesia presbiteriana, fueron los exponentes por la teología de Calvino. La teología de Calvino aparece en su obra maestra llamado Instituto a la Religión Cristiana. Así se llama la obra de Calvino. Y el calvinismo se caracteriza por la base de que ellos creen que la salvación no se pierde. Obviamente creen en una base doctrinal casi todo lo que nosotros creemos, excepto que ellos exponen que la salvación no se pierde en una base teológica que ellos llevan. En el día de hoy hay varias congregaciones que llevan la doctrina presbiteriana y también el sistema de gobierno. Tenemos la Iglesia Presbiteriana USA, la Iglesia Presbiteriana Unida, tenemos también lo que se llama la Iglesia Reformada, tenemos también la Iglesia Morava, tenemos también parte de la Iglesia Bautista, tiene parte de la doctrina presbiteriana también, no tiene el sistema presbiteriano de gobierno, pero sí parte de la doctrina presbiteriana. En fin, eso es el presbiterianismo. En a grosso modo. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, siervo. Adelante. Nomás le quiero hacer una pregunta médica, varón. Un problema acerca de una muchacha que tiene problemas menstruales, más de 22 días, ¿qué se puede hacer con ella? Y tiene que llevarla al médico con su ginecólogo. Sí, y es muchacha de qué edad? 20 años. De 20 años y tiene 22 días sangrando. Uh-huh. Habría que ver muchas cosas. Tiene que llevarla a checar, pero habría que ver si en verdad es asunto menstrual o no sea que tenga alguna hemorragia traída por un problema de un aborto que haya tenido, que haya estado embarazada y haya abortado y tenga restos de la criatura dentro y esté dando sangrado. Hay que checar que sea cualquier otro problema. Tiene que, si está ocurriendo esto, casi es una emergencia. Okay. Llévela, le van a hacer examen, le van a hacer chequeos hormonales, le van a hacer un montón de cosas. Y si en verdad es un asunto menstrual, entonces las hormonas están desequilibrando, entonces van a tener que hacerle ya ellos van a darle ciertos medicamentos, cierto tratamiento hormonal. Pero hay que descartar todo eso. Puede ser también alguna tumoración que tenga, algún quiste roto, algún, bueno, muchas cosas. Okay. Esto tiene que ponerle cuidado. Ok, gracias, siervo. Dios le bendiga mucho. Usted, una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Oiga, una pregunta, pastor. ¿Por qué hay iglesias que usan velo y hay iglesias que no usan velo? Porque en alguna parte en la Biblia donde Pablo manda a la mujer cubrirse la cabeza, pero eso es algo cultural de aquellos tiempos. La mujer en el tiempo de Pablo, en el tiempo bíblico, tenía que cubrirse la cabeza. Si usted mira en el Medio Oriente, la mujer anda con la cabeza cubierta. Porque la cobertura de la cabeza en aquellos pueblos y en ese tiempo significaba que la mujer o estaba bajo la autoridad de un hombre, o la autoridad del papá, o la autoridad del esposo. La mujer que no se cubría la cabeza la tenían como mujer libre, mujer que no tenía autoridad, y cualquiera podía llevársela y dormir con ella. En el día de hoy, eso no, esta no es nuestra cultura, por lo tanto no es necesario. Ah, ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta, hermano. ¿Las denominaciones en las iglesias son bíblicas y se deberían de usar en todas las iglesias cristianas, como me refiero a bautistas? Bueno, aquí es donde viene el punto. Hay varios tipos de gobierno que han sacado de la Biblia. Por ejemplo, tenemos el gobierno episcopal. El gobierno episcopal, donde hay un episcopo. Y el episcopo, de ahí donde viene la palabra obispo o episcopo, epi sobre escopo, lente, de ahí viene la palabra telescopio, microscopio, scopo, es lo que usted usa para mirar, epi sobre. Entonces la palabra episcopo significa sobre vigilancia, alguien que vigila, es donde viene la palabra obispo. Entonces tenemos, por ejemplo, iglesias que se manejan de esta manera, porque la Biblia habla hasta cierto punto del obispado, mirándolo de ese punto de vista. Y en esta interpretación tenemos iglesias, por ejemplo, la iglesia episcopal, la iglesia metodista, que se gobierna episcopalmente, donde hay un obispo que gobierna a los pastores. Por otra parte, tenemos el sistema presbiteriano, que es el sistema de ancianos, como ya expliqué, que también se ha sacado de la misma Biblia. Dice, no, dicen los presbiterianos, el sistema presbiteriano de gobierno. No nos vamos a gobernar así, porque el sistema de gobierno es donde los pastores y los ancianos tienen autoridad pastoral y se gobiernan de esta manera. Y luego tenemos el sistema congregacional de gobierno. La iglesia bautista, por ejemplo, y otras iglesias, se gobiernan donde el poder lo tiene la congregación, el voto de la congregación. Entonces, son sistemas de gobierno. Y hay base bíblica para los tres. Este es mi punto. Y hay algunos que han tratado de combinar un sistema con otros. Y de ahí de donde viene la forma denominacional de gobierno, la autoridad denominacional y la filosofía detrás del denominacionalismo. En mi forma de ver, a mí me parece que Dios sencillamente lo ha permitido para que no haya un solo gobierno en la iglesia, como en el caso de la iglesia de Roma. Porque si no habría un papa evangélico y estaríamos en la misma. Amén. Dios le bendiga. Por eso, muy bien, una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Quiero hacerle la pregunta de que si la iglesia de luterana es cristiana y la iglesia. Bueno, vamos a analizar esto. Si la iglesia luterana es cristiana, vamos a analizar esto. Cuando la reforma protestante de Martín Lutero. Obviamente Lutero era hombre de Dios y el movimiento luterano fue el movimiento que inicialmente restauró la base para el evangelio que nosotros practicamos en el día de hoy. Obviamente cuando él proclamó sola fide, sola gratia, sola scientia, sola scriptura, solo la fe, solo la gracia, solo Deus, solo Dios, solo la gracia, solo la fe, solo la escritura. Y obviamente ahora del luteranismo original al luteranismo que se vive en el día de hoy, lo mismo que pasa con, puedo mencionar no solamente eso, sino muchísimas iglesias, que en el día de hoy, muchas, y no voy a decir todas, hay algunas congregaciones que sencillamente se han secularizado, y ahí es donde está el problema. Si usted nota la doctrina, por ejemplo, luterana, como la doctrina presbiteriana, como la doctrina bautista, la doctrina de las asambleas de Dios. Si usted va y lee la doctrina de estas iglesias. Son doctrinas fundamentales, básicas. Si usted, por ejemplo, lee el catecismo Westminster Catecism, o lee el catecismo luterano, si usted se va a la base doctrinal, una base doctrinal muy, muy bíblica, muy base, muy, muy fuerte, con algunas cositas que se pueden dilucidar allí. Pero mi punto es este. Algunas son de las cosas que están escritas y otras de las cosas que se practican. Y ahí es, se ha entrado un secularismo en muchas de las denominaciones protestantes en el día de hoy. Y todo viene por la influencia, lo he dicho en otro programa, de la teología, la teología de Thiele. Tiene mucho que ver. Thiele fue uno de los teólogos al final de los años 1800, murió en 1965, que le ha dado una tremenda influencia a todo lo que es la iglesia protestante, fuertemente, en lo que se llama la neo-ortodoxia. Muchas iglesias han seguido esta línea y es lo que ha abierto la puerta para que elementos extraños y mundanos entren a la iglesia. La gente que está en la banca no lo sabe. La gente que está en la banca no sabe qué es lo que está pasando porque no sabe de dónde vienen las influencias. Por eso no voy a atacar a ninguna denominación, por lo que ya acabo de decir, pero en muchas iglesias y denominaciones estamos mirando elementos mundanos, elementos laodiceanos, como dice Apocalipsis 3, que han entrado para entibiar y dañar el orden de la iglesia. Vámonos a una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Mire, quiero ser breve, tengo dos preguntitas. Hermano, estaba escuchando ahorita en el programa, quiere acerca de la herencia de los padres hacia los hijos, en cuestión de... Vamos al punto, hermano, porque está terminando el programa, vamos al puntito. Sí, vamos a decir, cuando el padre es muy demasiado chismoso y... No, porque esto ya no es asunto genético, es un asunto de carne, de carácter, y estas son cosas aprendidas. Hay cosas que se pasan a los hijos aprendidas y hay cosas que se pasan genéticas. Las cosas genéticas que se pasan es el color de los ojos, el color del pelo, el tamaño, el timbre de la voz y también algunas enfermedades genéticas. Pero eso de chisme, de adúltero, y eso son conductas aprendidas, que si el padre no da buen ejemplo, no la pasa genética, sino que la pasa por el niño criarse en ese ambiente como algo normal. Oh, muy bien. Gracias. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios te bendiga, pastor. Adelante. Ahora en el día, para evangelizar afuera, se le está requiriendo un tipo de identificación de ficha o de identificación para poder hacer... No, ¿a quién le están requiriendo eso? En la ciudad de Houston. Bueno, para evangelizar afuera, mire, la libertad de expresión mía me dice que yo puedo hablarle a cualquiera personalmente. Ahora, si yo pretendo hacer algún servicio en la calle, donde hay lugar de reunión pública, hay ciertas reglas que la ciudad pone. Si yo voy a marchar, por ejemplo, con X cantidad de personas, ya tengo que tener un permiso, tengo que llevar un policía enfrente. Si voy a ir a un parque, tengo que pagar ciertos impuestos, tengo que tener... En otras palabras, la ciudad pone ciertas reglas, pero para yo evangelizar uno a uno, tú a tú, es asunto de libertad de expresión. Pero en referente, como uno quiere ayudar a las gentes de afuera en comida... El asunto es que si usted quiere ayudar a la gente afuera en comida, entonces aquí necesita tener licencia de cocinero, el que va a cocinar, por el Departamento de Salud. Necesita tener un entrenamiento cómo manejar comida, de dónde viene esa comida, si cumple los requisitos sanitarios, porque si no, usted tiene la mejor intención, pero ¿y qué si alguien pasa el cólera o pasa hepatitis? ¿Se da cuenta? ¿O no sabe manejar comida? Es lo mismo a la gente que en las iglesias que andan haciendo actividades vendiendo tacos. Eso... Si no tienen licencia del Departamento de Salud, pueden tener problemas. Alguien se enferma por la comedera en la iglesia de alguien que trajo de su casa con poca higiene comida y la pasa de esta manera para cobrar. Ahí puede haber un problema serio realmente, hermano. Entonces, por eso la ciudad exige ese tipo de licencia. Bueno, es que en la actualidad ya nos exigieron ya una identificación. Exactamente.